los rosales y de su tinta, lienzo que reflejas luz dorada del hombre, la costilla sagrada, lienzo que reflejas multitudes que a sus pies y ahínques de rodilla han llegado a agradecer, a suplicar, a bendecir a la morenita hermosa de sus milagros y bendición. Los rosales y de su tinta, del botón han hecho la muestra y de la muestra la redención. Madre Santa, que de tu manto se cubre el camino y de tu fe sanación se logre. 500 años han pasado que te mostraste ante San Juan Diego. 500 años han pasado y la tinta de los rosales aún reflejan tu bella imagen. Madre Santa, permíteme ser un poco egoísta. Te ruego por mi sangre, presente y futura, y de aquella que permita el combinar. Los rosales y de su tinta, del botón han hecho la muestra, y de la muestra la redención. Lienzo que refleja luz dorada del hombre, la costilla sagrada, lienzo que refleja multitudes que a sus pies y ahínques de rodilla han llegado a agradecer, a suplicar, a bendecir a la morenita hermosa de sus milagros y bendición. Tiqueya.